Buenas tardes una vez más y bienvenidos a Donde Lenguas. Hoy está con nosotros Jesús Torres del Rey, profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes. Está aquí presentando conmigo Emma Bechu, una compañera de traducción también. Buenas tardes. Buenas tardes. Y yo soy Giacomo Littera. Y nada, como ya hemos dicho, Jesús es profesor en nuestra facultad y es también vicedecano. Y ¿qué es, cuáles son las asignaturas que impartes? Bueno, fundamentalmente las asignaturas que yo imparto son de característica tecnológica. Aunque bueno, mi formación es de traducción de inglés-español, traducción directa, la última década, digamos, me he especializado en lo que son las nuevas tecnologías para la traducción y su uso para los distintos procesos de la traducción. Entonces, en concreto, en la licenciatura, lo que yo imparto es una asignatura de primero, donde doy la mitad de esa asignatura y es de introducción a estas nuevas herramientas de la traducción. Se llama la asignatura Recursos para la Traducción. Y luego en cuarto curso, digamos que permito, doy una asignatura de especialización para los traductores que se llama Localización. Este año también he impartido parte de la asignatura de terminología porque bueno, lo que yo enseño tiene relación con la gestión terminológica del traductor mediante herramientas informáticas y por último en licenciatura también soy el coordinador de la asignatura de prácticas de traducción, unas prácticas que también gestiono como vicedecano de la facultad. Eso en cuanto a la licenciatura. En cuanto al máster, pues un poco parecido porque he impartido la asignatura de gestión terminológica y de proyectos, localización también, y también he sido el coordinador de la asignatura de las prácticas de traducción del máster. Vale, pues que no te falta trabajo, vamos, en la facultad, eso no, seguro. Muy variado también, sí. Muy bien, y hoy queríamos centrarnos un poco más en la localización. Uh-huh. Y queríamos que explicaras un poco en general qué es, de qué se trata y también el trabajo. Bueno, el término localización quiere decir una cosa distinta en nuestro ámbito. No se refiere a ubicar o a buscar algo, sino que su significado especializado tiene que ver con la traducción y adaptación de productos digitales, de productos informáticos, ya sean sitios web, sobre todo programas informáticos, es decir, software, puede ser software de los ordenadores que utilizamos, como el software de los teléfonos móviles y también videojuegos. Cualquier producto digital que contenga texto se puede localizar. Localizar, por lo tanto, es traducir, pero también adaptándolo para que pueda formar parte del producto informático, del producto digital. Por un lado es un tipo de traducción especializada, porque se refiere a un género o a un tipo de texto, de documento, para decirlo de manera más correcta, especial, particular, pero que además requiere conocimientos informáticos o del producto, de cómo está creado el producto, de cómo está organizado, para adaptarlo en la mayor medida posible. Digo adaptarlo a la mayor medida posible porque cada vez más las nuevas tecnologías avanzan para tratar de dar al traductor el máximo de autonomía y de capacidad para tener el máximo control sobre el producto, aunque es muy difícil porque son productos muy complejos que requieren una parte de codificación y de ingeniería informática fundamental, pero también de diseño, o sea, requiere un equipo muy grande. Pero cada vez más el traductor especializado, el localizador, por así decirlo, tiene la capacidad de enfrentarse a esos productos y devolver algo que si no es directamente utilizable y funcional, que en ocasiones sí lo es, sí por lo menos digamos que facilita la labor al resto de miembros del equipo, a ingenieros, diseñadores, para que puedan acabar creando la versión localizada, es decir, traducida y adaptada a la cultura o al mercado de destino, para ponerlo en venta pues lo antes posible y en las mejores condiciones posibles para la población de destino. Claro, pues es en ese sentido muy especializada, porque de todas formas tiene bastante que se aleja bastante en algunos sentidos de la traducción Sí, tradicional. De hecho, ha habido siempre muchas polémicas sobre si la localización es un género de la traducción o que si la traducción solamente es una parte de la localización, o sea, la parte lingüística. Los debates seguirán existiendo, pero bueno, no es lo relevante. Lo relevante yo creo que es que un traductor debería y poder estar capacitado para tomar decisiones sobre el producto, sobre la comunicación del producto, tanto en la parte lingüística como también en cuanto a su la parte del diseño en la que él pueda entrar, porque se trata de que el producto comunique algo y permita a un usuario utilizarlo en su propio idioma y con sus propias convenciones culturales. En cuanto a la especialización de este tipo de traducción, la especialización terminológica pues no es distinta de las demás, de los otros ámbitos. Sí tiene una característica fundamental, sobre todo en la localización de productos informáticos, menos de videojuegos, pero sobre todo de productos informáticos, y es que los elementos que se traducen dentro de un documento suelen tener una longitud bastante pequeña. Podéis pensar en un producto informático, en un programa informático, que tiene menús desplegables, que son elementos bastante pequeños en longitud, que tiene dentro de la interfaz también tiene cuadros de diálogo, es decir, cuando por ejemplo queremos imprimir y configuramos las opciones, pues son también elementos muy pequeños y tiene mensajes de error, otra serie de mensajes que aparecen en la barra de estado, la barra inferior del programa informático. Entonces, esa es otra característica que diferencia la localización de software de otros tipos de traducción especializada. En cuanto a la localización de sitios web, bueno, pues sí que hay elementos de menús, por ejemplo, más pequeños, pero como ya sabéis, pues los sitios web también contienen textos más de mayor longitud, aunque si bien es cierto que para un lector se intenta que las páginas que pueda leer sean relativamente pequeños y fácilmente asimilables. Entonces, en ese sentido, pues tiene la terminología, pues como en otros ámbitos. En cuanto al tipo de textos, sí son diferentes. Y en cuanto al grado de dominio del ámbito, el grado de dominio del ámbito no solamente tiene que ser terminológico y conceptual, sino también técnico, que es la parte que lo diferencia. Se localiza productos digitales y la otra parte importante es que se localiza utilizando para ello herramientas informáticas de manera muy intensiva. Si bien las herramientas de traducción asistida por ordenador se utilizan cada vez más en todo tipo de documentos, incluidos aquellos que no son repetitivos, porque son herramientas que permiten que el traductor pueda reutilizar frases, fórmulas, términos que ya se han utilizado anteriormente y asegurarnos de que se traducen bien y de la misma manera. Ya digo, si bien esto se utiliza cada vez en más tipos de documentos, porque tiene ventajas no solamente referidas al tipo de texto, sino que también te ayuda a recuperar el formato original sin preocuparte por el formato, a centrarte, digamos, en la labor de traducción. En la localización se utiliza de manera mucho más intensiva estos programas. De hecho, una variante especializada de estos programas, que son los de programas de traducción de ordenador, que se llaman programas de localización, porque permiten ver, visualizar los menús desplegables, por ejemplo, mientras los traduces, para no traducir de manera descontextualizada. Y luego otra serie de herramientas de gestión, de ingeniería. O sea, que se traduce tecnología, pero también se utiliza mucha tecnología para ayudarse. ¿Cuáles son los programas principales que utilizáis? Los programas específicamente para lo que se llama la localización de interfaces de programas informáticos, pues los principales del mercado son Alchemy Catalyst, que es una herramienta, creo que sí, irlandesa. Pasolo, que es una herramienta que creo que originalmente era alemana y hace unos pocos años lo compró SDL, que es el líder del mercado, el que produce, el que también distribuye trados. Nosotros manejamos aquí Pasolo de SDL y luego también otras herramientas como por ejemplo Linkovit Localizer que utilizamos, que nos ceden unas licencias la empresa, o Sistulizer, que también nos ceden licencias para trabajo con los alumnos. Esas son las herramientas que, como digo, nos permiten localizar sobre todo programas informáticos y páginas web. Pero luego existe otra serie de herramientas, como digo, porque hay muchas las que permiten que al final el producto funcione y facilitar la tarea, que ayudan a gestionar sitios web, que ayudan a gestionar documentación, que ayudan a conversión de formatos, porque son muchas las tareas realmente de gestión de proyectos las que tiene que realizar un localizador, digamos un localizador de élite, ¿no? Porque hay localizadores de un poco de distintos niveles, desde el que simplemente maneja la herramienta, le dan el programita y devuelve lo mismo que le han entregado. Entonces, ese simplemente tiene que saber manejar las herramientas de localización, hasta el que va también convirtiendo formatos, adaptando, hasta que lleguemos a uno que es capaz posiblemente de reconstruir el producto. Claro. Pero por lo general, por los programas que has nombrado, no son freeware, ¿no? Son todos de pago normalmente. Los programas más... en la traducción ocurre que cada vez hay más programas de software libre. De hecho, os voy a mencionar un par de ellos de software libre, de localización, que uno de ellos es Kababel, ha cambiado el nombre ahora mismo, no me acuerdo exactamente, pero hace muy recientemente. Kababel es uno de los programas fundamentales de localización de software, constituidos por software libre. Otro es Virtual, por ejemplo, que lo hace, lo ha creado un consorcio, una organización de Sudáfrica, ahora que estamos con el mundial. Lo que pasa que, y son bastante buenos, pero hay dos cuestiones aquí en el software libre en el mundo de la traducción, este por ordenador. Por un lado, digamos que manejan determinado tipo de archivos relacionados con el software libre, es decir, que programas, por ejemplo, que pensados para las grandes empresas o los programas que utilizamos normalmente en el día a día, son más difíciles de... No los pueden localizar estos programas, no los pueden trabajar estos programas. Y por el otro, yo creo que todavía adolecen de una falta de desarrollo en cuanto a la facilidad de uso para el usuario, porque los programas comerciales trabajan mucho en que sean fáciles para utilizar para el usuario. Y luego, estos programas necesitan muchísimo desarrollo en muchísimos aspectos distintos de programación y de procesamiento de texto. Y estos programas de software libre no son tan fuertes ahí, es decir, sí te dejan hacer estas tareas, pero son menos buenos en cuanto a la búsqueda en las bases de datos para asegurarnos de que se traduce conforme a las memorias de traducción, a las terminologías. Entonces, les falta desarrollo y yo creo que es difícil que en algún momento lleguen a acercarse a los programas comerciales, por eso, porque requieren muchísimo, muchísimo esfuerzo en muchísimos sentidos. Entonces, un programa de procesamiento de texto tipo OpenOffice, pues sí, porque es un programa, digamos, de manejo general. Entonces, hay mucha gente puede aportar ideas y los desarrolladores de software libre pueden llegar a surtirlas. Pero cuando hablamos ya de programas mucho más especializados, es difícil llegar a tanto nivel de especialidad. Ahora, yo no estoy en contra del software libre para nada, al contrario, para mí lo ideal sería que las empresas pudieran comercializar su software, pudieran ya sea pedir que se pague o por comprar el programa o por los servicios que den de postventa, pero que lo que ellos hacen, el código de lo que ellos hacen, sea de dominio público. Porque así, de esa manera nadie va a replicar un mismo programa exactamente igual. Y si lo hacen, pues que se le acusen de plagio, porque es que, efectivamente, por lo menos que haya derecho de autor en ese sentido. Pero me parece mal que se limite a otras personas el poder estudiar cómo han hecho o cómo han resuelto un problema, porque en realidad los problemas siguen surgiendo y surgieron otros nuevos. Y lo bueno para la sociedad es que unos aprendan de otros, puedan ver cómo han hecho una cosa para mejorarlo en nuevos problemas. Claro, claro. Y si no te importa, queríamos centrarnos también un poco en cómo se enseña aquí la localización y cómo son las clases en general, el curso de localización. Sí. A ver, las clases de localización, suelen ir personas que están interesadas por las nuevas tecnologías o gente que conoce que es un campo que, bueno, tiene relativo prestigio y da bien de comer en principio. Entonces, se supone un mínimo de predisposición para manejar las herramientas, o por lo menos para manejar un ordenador de una manera básica, y que han superado bien las asignaturas anteriores de la licenciatura sobre nuevas tecnologías e informática para la traducción. Pero una vez que estamos ahí, hacemos mucho repaso de las herramientas que se han visto años anteriores, de traducción asistida por ordenador, de qué es una página web. Es decir, analizamos por un lado cómo son los productos por dentro, sitios web, también al final de la asignatura del software, cómo son los productos por dentro, cómo son las herramientas, y sobre todo la técnica de la metodología de enseñanza es a través de proyectos de traducción. Un proyecto de traducción donde van a localizar un sitio web entre muchas personas. Entonces tienen que tener aspectos de herramientas que van a manejar, aspectos de cómo está construido para reconstruirlo, o sea, tratar de meterse, tratar de ver el producto de principio a fin, no tanto el aspecto técnico, aunque los aspectos técnicos se tratan para que sepan hacer las distintas tareas, sino desde la construcción del producto hasta la reconstrucción para la traducción. Son asignaturas muy prácticas en el sentido de que la teoría que se da desde el punto de vista, como digo, de las necesidades de traducción, no desde el punto de vista de aspectos informáticos básicos. No se parte de un aspecto informático, se dice, hay determinados problemas en la localización para poder construir este producto, para poderlo traducir bien, para poder comunicarse con los distintos miembros del equipo. Entonces, a partir de ahí se van trabajando esos distintos aspectos. Vale, pero y a propósito de esto de la formación, que requiere de dos partes, de la parte informática y de la parte de traductor, vamos. Uh-huh. ¿Tú personalmente empezaste formándote como traductor y luego pasaste a la informática al revés, o ha sido algo que ha pasado? Yo soy licenciado en traducción por esta universidad. De hecho, soy de la primera promoción de traducción y también en filología inglesa. Yo no me he formado en informática. O sea, la única formación que he tenido ha sido autoformación. Sí que hice hace unos años un máster en informática aplicada a la educación, pero no en concreto de localización. De localización, lo que he hecho ha sido cursos, he ido haciendo cursos, cursos de verano o seminarios, para irme formando yo mismo. Entonces, todo lo relacionado con la localización, las nuevas tecnologías para traducción, digamos que me he ido formando yo personalmente. Lo que implica que, bueno, pues que es posible y muy posible que un traductor pueda acabar formándose como localizador, como así está ocurriendo. Y no hay tanto, es decir, que sigue siendo un ámbito bastante jugoso, digamos, para el traductor, pero que efectivamente, como digo, no está tan copado todavía, porque es cierto que requiere cierta aptitud y actitud para manejar la tecnología y que te guste. Ya, pero y es una ventaja poderlo estudiar ya preparado, por así decirlo, como se hace aquí. Claro. Una asignatura de localización, en vez de tener que estudiar por una parte la traducción, luego tener que aplicarla, tener que aplicar tus conocimientos propios, etcétera. En ese sentido, creo que es, yo creo que sí. Es una, por lo una que gran digo, suerte. Por lo que digo con antiguos alumnos, que además están colocándose en distintas empresas pues de localización o incluso grupos de investigación, sí que tenemos cierta ventaja comparativa aquí, porque damos localización a nivel, pues, aunque sea básico, pero por lo menos bastante más avanzado que en otras facultades, y no solamente de España, sino de otros países. Entonces, yo creo que sí que es una ventaja poder permitir la especialización, o por lo menos el comienzo de especialización en este ámbito. Ya, claro, porque vosotros seréis los pioneros en este un sentido. Un poquito, sí. Así que... De hecho, también tuvimos aquí en la universidad el primer curso de doctorado sobre localización, y creo que no hay ninguno más en España, no ha habido ninguno más. Ahora ya ha desaparecido el doctorado con cursos en España, entonces ya no hay, pero mientras hubo cursos de doctorado, digamos que teníamos el único curso de doctorado sobre localización. Vale, vale. Pues nos gustaría poder seguir un poco, pero el tiempo ya se ha acabado, es que cada vez se hace más corto, no sé, las entrevistas parece que no bastan. Pero bueno, esto ya una introducción para los que aún no han tenido la asignatura y ya saben lo que les espera, sí. O para alguien que a lo mejor quiera añadirlo, sí, entre sus créditos. En todo caso, en prácticas de traducción también se utilizan, digamos, bastantes herramientas de localización, y digamos que es un poco... O un complemento si alguien no hace la localización, aunque no se ve toda la localización, pero sí se mete un poquito en traducción de sitios web, por ejemplo. Y también también utilizamos alumnos de localización para gestionar equipos de prácticas. Muy bien. Pues nada, entonces muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Emma. Y muchas gracias también a los compañeros de Radio Universidad y a los técnicos de sonido. Y hasta la próxima con Donde Lenguas. Hasta luego. Hasta luego.